Drink up, baby. Stay up all night with the things you could do. You won't put your mind to potential you'll be. Como Caminos en la Niebla es una novela que nos habla de Otto Gross, un reconocido psiquiatra, psicoanalista y anarquista, discípulo de Freud. Podía haber sido un ensayo, pero sin embargo es una novela. ¿Por qué esta elección? Bueno, la principal razón es que yo soy un novelista y a mí me interesa narrar. Y Otto Gross, es verdad, tienes razón, ahí se podrían hacer muchísimos ensayos, más de uno, uh-huh, sobre él, porque es un hombre muy polifacético, tiene muchísimas... Su vida tiene muchas aristas y estaba en muchísimas movidas diferentes culturales en su tiempo, ¿no? Parecía como que estaba en el centro de todo lo interesante que estaba pasando o de muchas cosas interesantes. Pero también da para una historia porque... Y otra vez, para muchas historias. Tiene una biografía efectivamente espectacular, Otto Gross. Pero de manera resumida... Para que nuestros espectadores sepan quién fue, uh-huh, ¿qué nos podrías contar de él? Bueno, Otto Gross fue hijo de una familia burguesa y supo darse cuenta de los propios privilegios de su vida, ¿no? Su vida fue una toma constante, una toma de conciencia constante de los propios privilegios y una lucha por la justicia social y por conseguir que esos privilegios no fueran tan acentuados como él estaba viendo, ¿no? Tuvo unas teorías que se aplicó a sí mismo, que quizás para mucha gente puedan parecer delirantes, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que decía que el matrimonio era casi como si fuera un modelo de prostitución legal, sí, o que los hijos debían ser cuidados por la comunidad. Sí, sí, sí. Y sí, él sí. Tuvo muchas mujeres, tuvo hijos, pasaba de ellos, sí. O sea que realmente se lo aplicaba todo a sí mismo. Se lo aplicaba todo y era un tipo complicado y no hay que tenemos que no idealizarlo, ¿no? Uh-huh. No era una persona modélica. Tenía desequilibrios graves. Su vida no era una vida equilibrada, pero es verdad que él intentó ser coherente en un momento en el que era difícil serlo. Otto fue discípulo de Freud, fue coetáneo de Jung. No fue tan conocido como ellos, ¿por qué? La verdad es que Otto resultaba tremendamente incómodo a la gente de su tiempo, tremendamente incómodo porque era capaz de ver cómo funcionaban los sistemas de poder y de muy rápidamente dar un diagnóstico y mostrar las fisuras, las contradicciones de los sistemas. De manera que, evidentemente, Freud lo último que quería era que alguien pusiera en cuestión lo que para él era el gran avance, era como el psicoanálisis, era como su hijo, su creación, que iba a acabar con la neurosis, nada menos que acabar con la neurosis en el mundo, ¿no? Y de repente Otto empieza a conocer el mundo, a conocer... cómo funciona el mundo, la desigualdad social, la pobreza, la miseria, se hace anarquista, se compromete socialmente y empieza a darse cuenta de que el psicoanálisis no tiene por qué quedarse encerrado en sí mismo como una ciencia. Entonces, Otto pensó que el anarquismo y el psicoanálisis podían trabajar juntos. Él decía que el psicoanálisis es o debía ser en el futuro el alma de la revolución. Comentábamos que no era muy conocido, pero, sin embargo, él se relacionó con buena parte de la intelectualidad y de los científicos de la época y sus ideas, su carisma, tuvo influencia en algunos de ellos. Yo pienso en Hermann Hesse, pienso en D.H. Lawrence, pienso en el propio Jung. Era imposible que te dejara indiferente. Era imposible. Todos los testimonios de los que he tenido yo noticia, para todos es lo mismo. Algunos se horrorizaban y otros se enamoraban. Hemos hablado mucho de Otto, pero no es el único protagonista de este libro, porque en esta novela es muy importante también la figura del padre, la relación que mantienen ellos dos. Tú comentabas que el padre Hans Gross es uno de los padres también de la criminalística moderna, y es curioso porque hay una idea que circula por la novela muy, muy interesante, y es que el padre se dedicaba a encerrar gente y el hijo intentaba liberarlos, ¿no? De alguna manera, esa relación entre padre e hijo es fundamental para entender también la figura de Otto Gross. Sí, yo creo que la novela tiene un personaje que es el personaje Otto Hans. Es como una especie de van juntos, ¿no? Son tan absolutamente opuestos que no se entienden el uno sin el otro. Toda la vida de Otto se puede entender como de qué manera huyó de la persecución de su propio padre. Y toda la vida de su padre, de Hans, se puede entender como de qué manera él intentó que su hijo no le pusiera en ridículo y le dejara en una posición que para él era la peor posición, la de tener un hijo que le avergonzara, que no fuera digno de su sangre. Por eso lo quiso encerrar en un manicomio y por eso consiguió hacerlo, que esto es lo más fuerte, ¿no? Para narrar la vida de Otto, para mostrar la intelectualidad de aquellos años, de principios del siglo XX en Europa, para hablarnos también de la Primera Guerra Mundial, de la irrupción del nazismo, para todo eso, tú utilizas un recurso y es crear la figura de un narrador que en el momento presente quiere rodar precisamente una película de Otto. Casi podemos decir que a ratos esta novela es como el making of de una película inexistente, ¿no? Exacto. Sí. La verdad es que el recurso al principio no apareció muy conscientemente por mi parte, apareció casi como una protección, porque no quería hacer la típica historia del escritor que quiere escribir una novela o algo así, que creo que estaba bastante manido. Pero después, a medida que iba escribiendo, me daba cuenta de que resultaba muy bien, era una gran idea, no es que una buena idea que había salido espontáneamente, y que me ayudaba mucho a darle a ese tono muy visual a la novela, porque en tanto que el narrador imagina escenas para su guión, estas escenas, como son cinematográficas, porque él proyecta hacer una película, eso le da cierta agilidad a las propias escenas, claro, de la novela, que se van intercalando con las notas al pie, que son más... Y consigues también esa agilidad, no solo con este recurso, sino también llevando en paralelo la historia de algunos de los personajes y con saltos en el tiempo también. Con, sí. Porque vamos viendo lo que le pasa a Hans, al padre, vamos viendo lo que le ocurre a Otto, pero vamos viendo también lo que le ocurre a algunas mujeres del libro, lo que le ocurre a Gerandi, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, sí. Es importante para mí esta estirpe de mujeres que tienen cada una sus tribulaciones diferentes porque viven en épocas diferentes. En realidad, todo su esfuerzo es... Lo que todos buscamos, ser felices, tener una vida plena. Y les cuesta muchísimo, ¿no? Por diferentes razones, pero una de ellas es porque les cuesta mucho conectar con la propia familia. Y creo que todo viene de ese origen violento familiar. Todo se reduce otra vez, todo vuelve a Hans y Otto, ¿no? Ese inicio del siglo XX, los primeros 10-20 años, es un momento de una gran revolución. Sí. Es decir, desde el punto de vista... humano, desde el punto de vista sexual, en tu novela, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sexo, con las drogas, con los cambios sociales, está muy presente también. Sí, sí, de hecho, Monteverita, el lugar donde todos ellos se reúnen, es un lugar muy potente por eso, porque todo el mundo está queriendo ir allí a hacer cosas nuevas, a intentar experimentar cómo la vida puede ser nueva y a crear ese tipo de experiencias nuevas. No solo en las escenas que transcurren en Monteverità, sino también a lo largo de toda la novela, flota en el ambiente una pregunta y es ¿qué es y qué no es normal? El tema de la normalidad está constantemente en tu libro. A mí me parece que en Monteverità y en aquel momento Otto empieza a rascar, empiezan a darse cuenta de que quizá hay una salud básica, ¿no? Una cordura básica que tenemos. Pero a mí me parece que en todo lo que hacen hay cierto aroma a una esperanza en un mundo mejor que tiene que ver con acabar con el complejo de culpa. El mundo de Hans Gross, el mundo de la burocracia, del Estado, de la represión, del colonialismo, es un mundo tremendamente agresivo en el que queremos quedárnoslo todo, queremos ganar, queremos ser más ricos y hay muchísima agresividad. Esa agresividad, en esa agresividad late... siempre un sentimiento de que hay algo negativo en el mundo, ¿no? Que hay que conquistar y que hay que mejorar. Llama la atención una de las afirmaciones del libro que dice Otto Gross, si estuviera vivo hoy, aparecería en un programa de telebasura. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que era un personaje... su padre era un señor importante, ¿no? No sé... qué equivalente podría ser ahora, pero bueno, era un juez del imperio, era un maestro, un profesor prestigioso en la universidad, era un hombre con una reputación impoluta. Evidentemente, en un mundo como el de hoy, con la televisión de hoy, que salvo honrosísimas excepciones, bueno, pues yo creo que sí, estaría en un programa del corazón, ¿no? Prestigioso hijo de profesor, en la calle y, no sé, pervirtiendo mujeres y drogándolas, no sé qué, algo así. Ese problema que tenía Otto de encontrar su lugar en el mundo, ¿tiene que ver mucho con su final? Sí, nunca encontró. No quiero hacer spoiler, pero bueno, es conocida. Porque su biografía es conocida. Sí, no es un spoiler en realidad. Creo que hay otros elementos que serían más un spoiler en este sentido, porque su vida es conocida, entra en Wikipedia. Acabó fatal porque no encontraba nunca su lugar. Él buscó durante toda su vida una familia y su vida es un fracaso absoluto. Yo creo que hemos necesitado el fracaso de vidas como la de Otto para mucho más tarde, después de dos guerras mundiales y la guerra de Vietnam, ahí empieza a haber New Age, hipismo, nuevas formas de entender el mundo que beben de gente como Otto Gross, que estuvo enterrada durante todos esos años. Por eso te quería preguntar, ¿crees que si Otto pudiera ver el momento presente, pensaría que vivimos en un mundo excesivamente conservador? Otto, en un mundo como el de ahora, creo que seguiría luchando de la misma manera porque el mundo no está mucho mejor.